Necesito una compañera que me ame y que en verdad me quiera. Quiera que estés, este humilde homenaje para vos. Porque ya he sufrido tanto, tanto.